Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Buenas tardes, amigas, amigos de Flaxo Radio. Estamos ya en una nueva emisión de su programa de literatura y de arte, Alquimia de las Palabras. Les doy la cordial bienvenida. Les saluda Maite Gavilanes en la conducción. En los controles, nuestro gran amigo y cómplice Javier Macas. También tenemos esta tarde lluviosa, un poquito lluviosa, pero no por eso triste ni fría. Está con nosotros en el estudio una gran cantante, una mujer representativa de la música ecuatoriana, pero también una mujer representativa de la cultura, de la nacionalidad puruá. Bienvenida Mariela. Mariela Condo está con nosotros en esta tarde de Alquimia de las Palabras. Muy buenas tardes, qué gusto, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar estar con nosotros para conversar de tu trayectoria artística, tu trayectoria musical y de ese gran regalo y estreno que va a ser tu próximo disco, Pinceladas. Bueno, pues estamos con toda la emoción y los nervios encima, porque bueno, es todo un trabajo, un proceso largo y de mucho cuidado y de trabajar con la gente, de juntarnos todos, de hacer la música, el montaje de los arreglos, escoger el repertorio y todo eso. Entonces, más o menos hace ya unas 3 semanas se terminó con la grabación del disco, para lo cual contamos con 2 invitados muy, muy especiales, a quienes yo he admirado muchísimo por mucho tiempo, que es Juan Quintero de Argentina y Beto Gómez de México. Entonces, ellos dos fueron nuestros invitados especiales y músicos, el mismo equipo musical que me acompañó para el segundo disco, que ahora lo traje, que es Vengo a Ver, es el mismo formato musical, con otro tipo de repertorio. Entonces, en mayo, pero permítenos un ratito, vamos a hacer un cortecito, no te nos adelantes. Queremos comentarles también que en este programa de hoy vamos a hacer un sentido y corto homenaje a este escritor ecuatoriano que falleció el día lunes. Me refiero a Miguel Donoso Pareja. En nuestro segmento Memorias y Palabras, que en este mes estaba dedicado a Cortázar, hacemos un paréntesis con este reconocimiento que vamos a hacer a Miguel Donoso Pareja por su fallecimiento. Nos tenemos aquí una corta entrevista que hicimos a Diego Velasco, que fue uno de los escritores formados por los talleres literarios en la época de Miguel Donoso Pareja. Tenemos nuestra agenda cultural y, como ya les dijimos, el plato fuerte es la nueva producción discográfica de Mariela Condo, Pinceladas. Gracias por estar con nosotros en este martes 17 de marzo. Síguenos en Twitter, @ Flaxo Radio. Como les habíamos comentado, vamos a hacer un corto homenaje a Miguel Donoso Pareja, este escritor insigne ecuatoriano que falleció el día lunes. Miguel Donoso Pareja fue conocido como un escritor de discurso sincero. La mayor virtud que puede tener un escritor o un artista es estar descontento con lo que ha hecho. Este fue uno de los principales pensamientos del reconocido escritor guayaquileño Miguel Donoso Pareja, quien falleció este lunes 16 16 de marzo a sus 83 años en su ciudad natal, Guayaquil, debido a problemas respiratorios. Miguel Donoso Pareja fue un escritor que irrumpió en la literatura ecuatoriana de manera intensa, de manera muy fuerte. Él vivió exiliado en México durante 18 años tras el destierro de la dictadura militar en el año de 1963. Se destacó como poeta, narrador, ensayista, crítico literario y periodista. En tierras mexicanas fue parte de un grupo de escritores muy representativos que editaban la revista Cambio, a la vez que integraron junto a Juan Rulfo, Pedro Organvide y Julio Cortázar y José Revueltas varios de estos procesos literarios que la revista Cambio conjugaba. Tras su paso también por España en 1981, tuvo varios aciertos literarios ahí y vino acá al Ecuador a dirigir la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su natal Guayaquil. Él fue quien trae al Ecuador esta idea en los años 80 de generar talleres literarios que desmitifiquen esto de la élite literaria, ¿no? De que la literatura solo está en un grupo específico. Y él abre la literatura, la poesía, la crítica literaria desde un ámbito mucho más generoso, un ámbito más cotidiano, reconociendo en el otro, en el hombre cotidiano, la posibilidad de la creación. En este reconocimiento sencillo y corto que hacemos a Miguel Donoso Pareja, se entrevistamos a Diego Velasco, arquitecto y escritor quiteño que también nos ha acompañado en nuestro programa, quien fue formado en los talleres literarios de Miguel Donoso Pareja. Les invito a escuchar un fragmento de esta entrevista que hicimos a Diego Velasco sobre Miguel Donoso Pareja. Memorias y palabras. Gracias por atender nuestra llamada aquí para conversar un poquito sobre Miguel Donoso Pareja. Lastimosamente él ha fallecido de manera súbita y desde el programa Alquimia de las Palabras deseamos rendirle un pequeño homenaje a este gran escritor ecuatoriano. Tú fuiste parte de los talleres literarios que estuvieron a cargo de Miguel Donoso Pareja, y justamente porque uno de los logros de Miguel Donoso Pareja es la socialización de la literatura, de la poesía a través de los talleres, quiero pedirte, si tú tuvieras a tu maestro Miguel Donoso enfrente tuyo en este momento, ¿qué le dirías? Un último saludo, una última despedida al maestro Diego, por favor. Muy generoso. La vez pasada la última vez prácticamente que yo lo vi fue en Manta, porque organizamos un encuentro en homenaje a Gustavo Garzón, desaparecido en los años 90, 91, que fue parte de sus talleres. Gustavo Garzón, pues, era una persona muy, muy rigurosa en lo que hacía, pero vinculada políticamente. Luego se dio cuenta que no era lo más adecuado. También habían habían los traidores, habían los que lo traicionaron. Entonces, yo recuerdo lo último que me dijo hoy en Manta, me dijo: hola, estás igualito, Diego, ¿cómo estás? La generosidad, creo que yo lo veía igual que en los años 80, con la misma figura, pero ya habían pasado prácticamente 30 años, la generosidad siempre para hacer sus comentarios. Nosotros nunca hemos estado con la visión oficial de la literatura. En el último gran ensayo que hace, que es un conjunto de todos sus ensayos recopilados, hay un generoso artículo para mi novela El poeta ha muerto, que es un poco la crítica a estas visiones elitistas de la literatura. Y yo lo que le diría es gracias, porque considero que la vida, pues en la vida venimos a cumplir una misión, cada cual tiene una misión que cumplir. Él cumplió a rajatabla su misión. Su misión no era solamente escribir para él y para alguna fama. Tenía una visión crítica muy, muy aguda del mundo. Se enfrentaba a las élites en cualquier sitio. Lo hizo en México, lo hizo aquí también. Recuerdo cómo se mofaba del boom de pacotilla, que decía él que era el de acá, de Quito y en general del Ecuador. Muchas cabezas caían, pero tenía un gran espíritu juvenil y sobre todo él confiaba mucho en lo que harían los jóvenes. Muchos de estos jóvenes de esa época ya no han seguido escribiendo. También algunos nos hemos dedicado a otras actividades complementarias. Creo que no hemos dejado la escritura, pero la generosidad, la posibilidad de abrir conocimientos de una manera informal, de una manera crítica, de una manera también mordaz contra todo lo que es la bulla y todo lo que son los creadores autoconvocados, autoelogiados, porque en el caso de él le llevó a tener muchos enemigos, pero yo creo que cumplió su misión y es uno de los escritores importantes del siglo XX, atravesó el siglo XX y llegó hasta el siglo XXI y era el escritor vivo más importante del Ecuador. Digo escritor porque no solo escribía unos poemitas, ni escribía algún cuento o varias novelas reeditadas 20.000 veces, sino que era un ensayista. También repensó un poco el tema de la esquizofrenia en el Ecuador, las ideas que se tienen de separación, de fragmentación de nuestras identidades, y discutió muchos temas políticos. Pudo, como ahora ya no es muy común, relacionar la parte sociológica, política en la que él vivió de los años 50, 60, los grandes cambios y transformaciones, los que observó en los 80, en los 90, con la literatura, porque algo que se ha perdido aquí es la visión de relacionar a la literatura en el marco de lo social, de lo cultural. Entonces, él tenía esa capacidad. Pocos podrán tener esa capacidad de relacionar lo social, lo político y lo literario. Entonces, hay algunos extraviados que se dicen escritores que piensan que la literatura es una especie de urna de cristal aislada de lo social. Y entonces, después de los años 90, que vino una arremetida del neoliberalismo, muchos escritores pues terminaron haciéndose otra vez su campanita de cristal, metiéndose ahí y pensando que ahora ya con los medios digitales, con las redes sociales, pues eran sabios en su campana de cristal, sin socializar. Entonces el escritor de los años 50, 60, como Miguel, era un escritor que intervenía activamente en la política, en la vida pública, en la historia, porque de hecho insurge en la historia. Hay que en un momento reflexionar sobre Miguel Donoso y la historia, testigo de varios eventos importantes de la historia. En tanto que los que se encierran en la campana de cristal y se autoelogian y solo buscan su nombre, pues se quedan en esa campana que un día se triza y que no fructifica. El caso de Miguel es florecer. Te agradezco muchísimo, Diego, esta participación y como un pequeño homenaje que Alquimia de las Palabras desde Flaxo Radio rinde al escritor Miguel Donoso Pareja. Muchísimas gracias, tu aporte. Gracias, muchas gracias a ti. El alma del hombre es como el agua, viene del cielo, se eleva hacia el cielo, vuelve después a la tierra en un eterno ciclo. Cómplices del mismo enredo. Volando por nuevos tiempos, en alas de la imaginación, halló mi amigo cantor esta historia musical. Allá, a finales del siglo XXI, la gente de Dollar State había desarrollado tanto su tecnología que hasta los niños, en vez de ir a la escuela, andaban investigando el firmamento, realizando excursiones galácticas o instalando algún satélite para sus juegos de comunicación interplanetaria. Un día, Diana y Levis, que eran dos de esos niños dados al permanente vuelo espacial, pasaban haciendo espectaculares piruetas con su navecilla bipersonal por sobre las caprichosas cimas de la... Estamos ya en la entrevista con Mariela Condo, y lo que ustedes acabaron de escuchar es parte de la producción radiofónica de Travesura Libre, unos cuentos que además están enriquecidos con dos cantatas de Mariela Condo. Pues les comento a ustedes, queridos amigos, amigas que nos escuchan, que el trabajo artístico de Mariela empezó muy temprano y la radio, la producción radiofónica, no estuvo lejana de su carrera. Mariela, con Travesura Libre queremos empezar la entrevista. ¿Quién es Mariela Condo? ¿Cómo se define? No sé, pero canto desde temprana edad. Fue porque jugaba mucho a ser cantante y, bueno, mi mamá también era cantante cuando estaba más jovencita. Y me vio a mí también cantando, entonces fue como algo ya inevitable que por ahí iban mis pasos. Entonces siempre tuve el apoyo de ella, las ocurrencias o buscar espacios para estar ahí siempre cantando, ¿no? Entonces por ahí empezó. Quiero recordarles a ustedes que nos escuchan que este programa está siendo transmitido también a través de nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden seguirnos a través de www.youtube.com/flaxoradio o también a través de nuestra página web, es www.flaxoradio.es. Y recuerden que este programa se retransmite los días sábados a través de la radio Casa de la Cultura en los 940 AM, en el horario de 14 a 15 horas. Mariela empezó a cantar tempranito. Y las mujeres sabias, las mujeres viejas, en la vida de las mujeres tienen mucha incidencia. Nos marcan. Y esa no es solamente una regla. Es así, es una realidad que nos marcan. Nuestras abuelas tienen mucho que ver en nuestra vida. Y la abuela, en la vida de Mariela, marcó su camino. Sí, mi abuela marcó mi frente con su sagrada palabra. Esta será cantante, no sabe hacer otra cosa. Cuéntanos, Mariela, ¿cuándo fue este designio divino, histórico, que marcó tu vida con canto y con alegría? Me encanta acordarme de esta anécdota. En realidad, varios familiares míos, primos, así, ya mayores, que me veían crecer junto a mi abuela, porque mi madre tenía que salir de la comunidad a la ciudad cercana, que es Riobamba, para trabajar y eso. Yo me quedaba con mi abuela. Entonces, hace algún tiempo atrás, uno de mis familiares primos me contaban esta anécdota de que todo el tiempo yo estaba tarareando alguna, cualquier cosa tarareaba, como todos los niños que siempre están cantando, ¿no? Jugando, descubriendo las palabras, la música, sonidos, la melodía, canciones. Sí. Entonces, siempre me contaban que mi abuela todo el tiempo, igual ella decía, que como pasaba solo así, entonces yo iba a ser cantante. Y tuvo toda la razón del mundo. Ahora eres una cantante consumada. No sé si consumada todavía. Mariela nos cuenta que cuando en su infancia era su espejo mismo, y ella cantaba y no sabía hacer más. Y ahora que sigue siendo niña en un cuerpo de mujer, canta para amar o para ser amada. Ay, qué lindo. Sí, esto fue algo que escribí hace, no sé si un año atrás, quizás. Estaba buscando justo lo que tú me preguntabas al inicio, ¿quién eres? No, por eso es que este extracto de lo que escribí empieza diciendo, soy, no sé quién soy, es mi primer misterio. Entonces, la primera aventura que uno tiene, ¿no? El viaje interno de saber qué somos, qué estamos haciendo. Y bueno, ahora de lo que me... la herramienta que me sirve como para seguir caminando y descubriendo y todo es el canto. El canto no solo como, como tu propia voz interior, sino como ese gran misterio que te devela y que ayuda a encontrar caminos también a otros. Pues sí, yo creo que sí, porque no solo el canto, sino todo lo que hace el ser humano en sí, ¿no? Todo lo que está haciendo en su cotidianidad, lo que va creando, lo que va haciendo, permite precisamente eso, ¿no? El irse encontrando, buscando. ¿Y cómo se llama la abuelita? Petrona Janeta se llama mi abuela. Petrona. Así como Petrona marcó tu frente y tu vida, también Luis Alfonso Bravo tiene historia en este relato, sí, de Mariela, sí. Condo. Luis Alfonso Bravo es mi tío político, y él es músico, vive hasta ahora ya en Riobamba. Entonces, cuando estaba yo cantando en la escuela, mi mamá me llevaba así algunos programas y todo eso. Mi mamá me contaba que un día él llegó y dijo: ¿cómo va a ser posible que a esta guagua le hagan cantar canciones de viejos? No, ella tiene que cantar otro tipo de canciones de acuerdo a su edad. Entonces por eso es que él escribió estas dos canciones, que justo en la cantata esta que estábamos escuchando al inicio, las escribió para que las cantara yo. Entonces tu tío regalo también te va acompañando y abriendo, sí, abriendo, dando luces en, claro, este sendero del canto. De hecho, esa fue la primera salida, digamos, en este formato de concierto, de escenario, luces, todo lo que tiene esto de estar frente a un público, ¿no? Los nervios y eso. Entonces esa fue como la salida formal. La presentación en sociedad. De alguna manera. Sí. Si queremos decirlo de una manera formal, Mariela Condo es una indígena quichua de la nacionalidad curuá, de sonrisa amable, soprano de voz, increíblemente introvertida, nos dicen, con una pasión por el arte, por el canto, por el dibujo. Principalmente el canto es su pasión y es su vida. Para Mariela Condo, todos somos protagonistas de nuestro destino. Y el canto es el suyo. Y este ir cantando, ir haciendo radio, ir descubriendo este sendero musical, Mariela también ha cantado en quichua. Su primera producción discográfica es en este idioma, en el Runashini. Uh-huh. Coméntanos, ¿cómo fue este primer paso, y además un paso fuerte y valiente, en enfrentar la producción desde el quichua, la lengua oriunda? Este fue un disco que lo hice hace como unos 5 años, me parece, de la mano de Daniel Mancero, que en esa época era también compañero mío en la universidad, cuando estábamos estudiando música. Entonces, en algún momento nos juntamos a hacer música, y yo sacaba este repertorio que tenía en la memoria, porque, bueno, la mayoría de canciones dos canciones que son de mis abuelos, que son como mi legado cultural, digamos así. Otras de Enrique Males, que es un cantautor indígena que seguía muchísimo a mi mamá. Entonces, prácticamente crecí con sus discos. Otras de un par de comunidades de allá de Chimborazo. Entonces, fui juntando ahí un repertorio así pequeño, y Daniel Mancero hizo los arreglos, arreglos hermosos. Entonces, fue la primer trabajo discográfico que definitivamente nos llenó mucho. Shukshimi Warangashimi, eso es Una Voz, Mil Voces. En el año 2007. Sí, eso es 5 años atrás. No, eso es más. Casi 8 años atrás. He perdido en el tiempo. Ya es todo un guau allá. Es todo un guau. Justamente, sí, de esta producción discográfica, Una Voz, Mil Voces, del año 2007, vamos a escuchar. Les invitamos a disfrutar de Quiquilla. Una voz de cuna, una canción de cuna. Puñuya, guagua, puñuya, quiquilla, Uya, chiquilla, guagua, chiquilla, tan marico una canica, no chirico una canica. Ay, ashamunga mi guagua, cucu, shamunga mi guagua, huaca, costago y espaca, jacuño, cabunga. Ay, ashamunga mi guagua, cucu, shamunga mi guagua, huaca, costago y espaca, jacuño, cabunga. Compañía de Alquimia de las Palabras. Estamos con Mariela Condo, quien ha venido a visitarnos para conversar sobre su trayectoria musical y sobre su nueva producción discográfica, que ya nos va a hablar en un momentito. Mariela estudió música en la Universidad San Francisco. Uh-huh. Coméntanos de esta experiencia. ¿A qué edad llegas a Quito? Son varias preguntas para hacer de un diálogo compuesto. Sí. ¿Llegas tú a Quito a qué edad? ¿Cómo empiezas tu trayectoria musical y a tu formación académica con la Universidad San Francisco? Uh-huh. Bueno, antes de olvidármela, quería solo decir que la versión que escuchamos es una... Bueno, en el primer disco se hizo esta versión de Quiquilla, y la versión que acabamos de escuchar es del último disco, con un arreglo de Gandhi Rubio. Entonces, solamente eso antes de olvidarnos. Bueno, yo llegué a Quito a la edad de 14 años, más o menos. Llegué directamente a estudiar al Conservatorio de Música, y a la vez también estaba estudiando en el colegio, entonces tenía como doble jornada, por la mañana y la tarde en el conservatorio y en la noche estudiaba en el colegio. Entonces, ¿en qué colegio estabas aquí? Estuve en el Intillán. Yo estuve ahí también. Estudié ahí. ¿Ah, sí? Acá en la Almagro. Sí, claro. Acá en la Almagro. Claro, y estaba cerca, porque antes del conservatorio estaba por la Madrid. Por supuesto. Y algo. Y la Madrid y la que le cruza. Valladolid, por ahí. Sí. Por ahí. Toledo y Madrid. Exacto. Ahí estaba el conservatorio. Entonces, estuve ahí un tiempo hasta que terminé el colegio. Tuve mis 2 años de vagancia. Y mi madre, bueno, no sabía qué hacer conmigo, porque no sabíamos, yo no me veía estudiando ninguna carrera conocida en la universidad. Entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué estudio? Entonces mi madre dio con este programa de música en la San Francisco. Entonces, claro, me dijo, ahí está tu carrera, no tienes de dónde correrte, váyase para allá. Vaya a estudiar, ya descansó un poquito. Vaya a estudiar. Entonces, estuve ahí Y me gradué hace unos 5 años atrás. Terminé ya todos los estudios y formales y saqué mi título. Entonces, bueno, desde ahí, sigo trabajando en nuevos proyectos, con el que es ahora el productor de mis dos últimos discos, que es Daniel Orejuela, y así sigo caminando. Mariela Kondo, a partir de 1998, ha sido parte de algunas agrupaciones corales, como Bostezo Ensamble, y otras, ¿no? Uh-huh. Ha estudiado música, como nos cuenta, y su segunda producción discográfica es muy interesante. Antes de tocar una de estas canciones, quisiera pedirte, nos comentes, ¿cómo es que va surgiendo en ti la producción musical? ¿Cómo sabes cuándo está lista ya para dar a luz? ¿Cuándo van a ser estos, ya van a ser 3 hijos, entonces? Sí, ya van a ser 3 hijos. Bueno, el primer disco fue más un trabajo de recopilación e interpretación, ¿no? Darle una nueva sonoridad a canciones que estaban en mi memoria. Cuando hice el segundo disco, el disco Vengo a Ver, fue un trabajo de cantautor, es decir, ese era también mi deseo, ¿no? Que ya después de haber hecho el primer disco quería un poco tratar de plasmar mis propias ideas, sentimientos, las cosas que a uno se le va pasando o van haciendo algún movimiento fuerte en el corazón, en el alma. Entonces empecé a escribir y en esa búsqueda me encontré con Daniel Orejuela, que es el productor musical. Entonces fue una fortuna porque es mi productor es un poco extraño, es un productor atípico. Entonces él nunca tuvo la intención de como prefabricar una artista o decirme tienes que escribir así o tienes que vestirte así, o sino me daba toda la libertad para encontrar mi propio camino a través de lo que quería hacer, que era escribir mis propias canciones. Entonces así se fue armando este segundo trabajo discográfico. Entonces y cuando el disco ya está listo para empezar a grabarse, digamos, podría decir que es cuando las letras y las melodías yo siento que ya no les puedo ya mover más, es decir, no les puedo ya corregir nada, es decir, ya estar en su punto. Sí, es como una, es un poco abstracto esta comunicación entre el texto y la melodía, la música que uno va encontrando para ciertas canciones. Entonces a veces pareciera que la canción quiere demorarse más, o de pronto hay algo que dice o que hace que uno se diga ya, hasta aquí dio esta canción. Entonces cuando todo eso ya está listo, se empieza a buscar ya los días de grabación en el estudio, y ahí empieza ya la otra etapa de grabar un disco. Así que tu segundo disco, Vengo a Ver, fue realizado en el 2013 y tiene en su mayoría canciones inéditas. Uh-huh. Les invitamos a escuchar una de estas canciones inéditas, titulada Dejándose Caer. Y antes de escuchar, les invitamos también a que nos dejen sus comentarios, ya sea en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web, o también en nuestro canal de Facebook, Flaxo Radio Ecuador. ¿Qué les está pareciendo el programa? ¿Qué canción quieren escuchar? Etcétera. Estamos aquí muy contentas de compartir un especial de mujeres en Hablando de Mujeres con Mariela Kondo. Thank you. amasan el color de tu piel, son en tu rostro los surquitos de la edad que te dibujan de barro y de Alquimia de las Palabras, a través de Flaxo Radio. Caer. Ayer acaban de escuchar un par de canciones de Mariela Kondo. Habíamos anunciado primero que era Dejándose Caer, pero en un traspié, desliz, ¿no? Un desliz musical, en un traspié ahí, el orden se alteró. Entonces escuchamos esta dupla de El Trigo y el Sol y Dejándose Caer. Mariela, nos hemos reído internamente de estos cruces que pasan y siempre ocurre, así que eso le da magia al programa. Mariela Kondo ha representado al Ecuador en Perú, Cuba, Colombia, Noruega, Estados Unidos, Italia. En el año de 2012, en el mes de marzo, es decir, hace 3 años, recibe el Premio al Mérito Cultural Medallas Bicentenarias por parte del Ministerio de Cultura. Al siguiente año, en el año 2013, recibe el Premio Canción Imprescindible en este certamen organizado por la Radio Pública del Ecuador, justamente con esta canción, El Trigo y el Sol. Mariela está preparando su nueva producción discográfica Pinceladas y nos dice: ya el viento volverá a llevarse las hojas secas, traerá semillas nuevas, todo crece bajo la lluvia, como voy creciendo yo bajo este llanto. Qué lindo escuchar así de la voz de otra persona. Bueno, ese extracto es de parte de una de las canciones nuevas que van en el nuevo disco, el nuevo. Entonces, esta canción es muy, muy querida porque, bueno, primero el disco nuevo, Pinceladas, va a estar compuesto de repertorio de algunos países latinoamericanos, como México, Argentina, Cuba. Y como parte de Ecuador, como parte de la pincelada ecuatoriana, están 3 canciones inéditas. Una es mía, otras son composiciones compartidas con otros músicos, entre ellos Alex Alviar, hicimos una canción juntos. Daniel Vitrán, que también hemos estado ahí haciendo música, canciones, todo este tiempo. Y esta canción, este extracto que acabas de leer, que la canción se llama Bajo la Lluvia, fue una canción que fue enviada a Juan Quintero, que es uno de nuestros invitados. Entonces hizo un arreglo hermoso, hermoso, hermoso sobre esta canción. Entonces ya eso me llenó tanto. Entonces dije ya, ha valido la pena todo esto. Entonces eso me pone muy contenta. Y justo ese pedacito que acabas de leer de esa canción. ¿Cuándo vamos a ver, cuándo se va a ver la luz de tu nuevo CD? ¿Sabes qué? Es posible, estamos justo ahí buscando un espacio y todo para poder hacer el concierto de lanzamiento, que va a ser en mayo. Todavía no hay una fecha oficial, pero pronto lo vamos a estar anunciando. Pero es fijo que en mayo se hace el concierto de lanzamiento. Entonces estamos ahorita un poco todos con la expectativa también, subiendo un poquito de materiales, fotos y esas cosas, hasta que ya llegue ya el día de lanzamiento. Entonces, todos invitados al mes de mayo, que no sabemos todavía cuándo y el lugar, pero pronto lo vamos a anunciar, así que estamos muy contentos. Quiero comentarles que nada es casualidad, ¿no? Y en este mes de marzo de especiales, mes de mujeres, con quienes hemos ido conversando, ha sido un espacio para la danza, para la literatura. La semana anterior hacíamos un homenaje a Consuelito Vargas. Y en esta semana nos acompaña Mariela. Mariela está de cumpleaños. Mariela cumpleaños el 30 de marzo. Alquimia de las Palabras, desde Flaxo Radio, nos adelantamos a desearte un hermoso aniversario. Ay, con gracias. Mucha música, con más creatividad en esta nueva vueltita del sol. Y tú nos comentabas que en esta última producción interviene también Alex Alvear, y Alex ya es un amigo tuyo, un compositor, cantautor que está de la mano, tanto tú con él como viceversa, ¿no? Sí. También tú has sido invitada a formar parte de sus canciones. Coméntanos un poquito esta amistad musical. Sí, bueno, él un día sí llegó con una melodía nueva, una canción, que solo tenía la música. Entonces nos juntamos, él con su guitarra y ahí yo con el canto, y me enseñó la canción y me dijo, tienes que ponerle tú la letra. Yo por lo general siempre empiezo al revés, primero la letra y luego busco la melodía, la melodía, la música. Entonces, esta vez cuando Alex me hizo la propuesta, era la primera vez que iba a cambiar el chip, y mucho mejor así, uno tiene que ir como saliendo de su zona de confort. Entonces, y quedó una canción linda, la música es muy hermosa, él la compuso muy de una manera muy muy hermosa. Entonces quedó esta canción, y bueno, siempre estamos en contacto, me invita a sus eventos y hay una estrecha amistad y cariño que nos une, al igual que con todos los músicos que son parte de este nuevo proyecto, que la mayoría son del mismo disco anterior, Vengo a Ver. Entonces, con cada uno de ellos hay una complicidad, hay un cariño de por medio. Entonces, si no fuera por eso, no podría yo lograr hacer el disco, porque tú sabes lo complejo que es hacer un disco, se necesita, la parte financiera no es siempre nuestro mejor amigo. Entonces, si no fuera por el apoyo y que cada uno de mis compañeros pone, no sería posible. Entonces, ahí está esta cosa de la complicidad y el apoyo, ¿no? Y incondicional de todos. Entonces, eso es algo que me llena muchísimo y me siento afortunada por eso, ¿no? El canto es la trinchera de Mariela Condo. Desde ahí, ella lanza misiles. Misiles de luz, de voz, de magia, de creatividad, de vida, porque el canto es vida. Vamos cerrando, Mariela, ya esta entrevista, el tiempo nos queda corto. Quisiera pedirte que vuelvas a invitar a nuestra audiencia a lo que será tu concierto de lanzamiento. Todavía no tenemos fechas, pero ya vayan anotando, mes de mayo, que Mariela va a contarles. Mayo es todo. Bueno, les invito a que puedan seguir las noticias y todas las cosas que estamos publicando alrededor del nuevo proyecto, que estamos en las redes, en Instagram, Facebook, la página web también. Así que, bueno, dense una vueltita por ahí para que estén al pendiente y al tanto también de las noticias que vayamos publicando. Y espero que pronto podamos anunciar la fecha formal del concierto de lanzamiento, que se viene un trabajo muy lindo. Seguro vamos a estar en tu concierto, esperamos con inquietud esta información, también la transmitiremos en nuestro programa, en la Agenda Cultural. Quiero cerrar esta entrevista agradeciéndote, Mariela, por este tiempo y este diálogo tan ameno que hemos tenido. Hemos disfrutado mucho de esta conversación contigo, con una dulce canción, también una canción de cuna que suelo cantarle a mi hijo, Caballito Azul. Ay, qué lindo. Con Alex Alvear y Mariela Condo. Trotando un caballito azul. Turo, tiki, turo, tac, va trotando sin cesar. Turo, tiki, turo, tac, el caballito azul. Turo, tiki, turo, tac, va trotando sin cesar. Turo, tiki, turo, tac, el caballito azul. Thank you. caballito azul, trotando un caballito azul. Sobre su lomo viajarán a la tierra de los sueños, despacito trotará el caballito azul. Toro tiki, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki, toro tac, el caballito azul. Alquimia de las Palabras, los miércoles a las 5:30 y los domingos a las 4 por Flaxo Radio. Tablas, cine y otros malabares. Y en nuestra agenda cultural en esta semana tenemos dos eventos interesantes. El uno es cine. Les invitamos a venir acá a Flaxo Cine a disfrutar del Festival Kikinyan, que es cine de las nacionalidades indígenas. Vengan, ustedes pueden revisar la programación del festival en www.flaxocine.com. Estamos programando desde el 17 hasta el 21 de marzo en el horario de las 17:30. Igual, el 21 de marzo es el equinoccio del sol Pauca Raini y el Parque Rumipamba ha desarrollado un programa especial para esta fecha. Lo va a hacer el día viernes 20 de marzo. Ustedes pueden asistir desde las 9 de la mañana a esta celebración del Pauca Raimi. No dejen de asistir al Festival de Cine Kikinyan acá en Flaxo Cine. Estas dos actividades han sido nuestra invitación para esta semana en nuestra agenda cultural. Con esto nos despedimos agradeciéndole a Mariela Condo su participación, su canto, la primicia de sus pinceladas. A Javier Macas, mi amigo en los controles, muchísimas gracias por tu apoyo. Jorge, que ha estado aquí de curioso también haciendo una etnografía del programa. Muchas gracias. Y a todos ustedes, un abrazo muy grande y cariñoso por su audiencia. Será hasta la próxima semana en Alquimia de las Palabras. Escucha Alquimia de las Palabras todos los sábados de 14 a 15 horas a través de los 940 AM.